Tuvimos una lectura en Romanos capítulo 3, vamos a volver en algún momento en breve sobre eso, pero los invito a buscar ahora Hebreos capítulo 9, versículo 27. Un solo versículo vamos a leer ahora, que es Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Oremos. Dios, te damos gracias porque vamos a meditar en tu palabra. No queremos, Señor, que no sea una mera reflexión, sino que sea que vos nos estás hablando a cada uno de nosotros. Por eso invocamos tu nombre. Y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos hable a cada uno en esta mañana. Salgamos de aquí reconfortados en la fe y animados en el Espíritu y desafiados en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, prepara nuestra mente y nuestro corazón para que seamos receptivos a lo que vos tenés para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos habla de un juicio de Dios. De un Dios que es amor, de un Dios que es misericordioso, de un Dios que es paciente con el ser humano, pero un Dios que también es justo y que nos dice que va a ser un juicio, ¿no? Y nosotros, bueno, vemos cómo funcionan a veces las cosas de la justicia y demás, y decimos, bueno, siempre parece que hay alguna forma de zafar, pero hay un juicio que va a ser justo y ese es el juicio de Dios sobre los hombres. Y lo deja así como muy establecido. Dice, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, ¿no? Y es un juicio en el que por nosotros mismos, si no es por la fe, estamos muy complicados, ¿no? Yo diría que estamos más complicados que Mancini, ¿no? Es decir, porque claro, Mancini tiene una complicación, ustedes saben, quizás ahora es el juicio más mediático, ¿no? Y se habla de las complicaciones por las pruebas que hay y demás, y bueno, ya se verá, la justicia dirá qué pasó o no. Pero, en todo caso, aunque fuera condenado, tiene una condena terrenal que cumplirá en un tiempo, pero cuando hablamos del juicio de Dios, hablamos de algo mucho más serio. ¿No? Hablamos de que el Señor decidirá el destino eterno nuestro, no como las condenas perpetuas que hay acá, que no son perpetuas para nada, sino el destino eterno de nuestra vida. Y la Biblia nos muestra en ese sentido que todos estamos muy complicados, que el ser humano estaba muy complicado, mucho más complicado que Mancieri. Dice, leímos también allí Romanos capítulo 3, ¿no? Dice ahí que todos, a partir del versículo 9, todos pecamos, todos a una nos separamos del Señor, que no hay quien busque al Señor, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno. Si hubiera uno que fueran todos fiel al Señor, no habría sido necesario que venga Cristo, ¿no? Porque se puede. El hecho es que por ese pecado que mora en el ser humano, que se transmite desde Adán hasta nosotros, todos pecamos. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y alguno por ahí dice, bueno, pero yo no soy tan malo, ¿no? Y entonces, por las dudas, Pablo comienza ahí con un ejemplo que nos involucra a todos. Dice, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Saca aquí a relucir uno de los pecados más comunes. En las charlas sobre Romanos venimos hablando un poco de esto, ¿no? Uno de los pecados más comunes, que es lo que hacemos cuando hablamos, ¿no? La Biblia dice que lo que decimos tendría que contribuir a la necesaria edificación de los que escuchan, y sin embargo muchas veces cuando abrimos nuestra boca sale muerte, o salen engaños, o salen cosas medias envenenadas, como de una víbora. por ahí no siempre, pero salen. Entonces, ¿quién puede decir que nunca ha pecado con su boca? Nadie, ¿no? Entonces, muestra aquí Pablo esta universalidad del problema nuestro con el pecado. Todos estamos muy complicados. Está establecido que los hombres mueran una vez y después de eso el juicio, y estamos todos complicados en esto. En segundo lugar, todos teníamos asegurada una sentencia desfavorable, que es la separación eterna de Dios. Romanos 2:12 dice: todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Y un poquito más adelante, en el 3:19, dice: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Y un par de versículos más adelante, en el 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces nos dice acá Romanos capítulo 2 y capítulo 3 que esto de que todos hemos pecado no tiene excusas. Algunos pecamos conociendo la ley, otros sin conocerla, pero todos pecamos. De aquellos que no conocen la ley, dice que su conciencia los va a acusar o defender. A veces los va a defender, pero un montón de veces los va a acusar, porque todos traicionamos hasta la conciencia. Y dice que la consecuencia de esto, ya nos va anticipando el resultado del juicio, es que estamos privados de la gloria de Dios. Porque ya estamos privados acá. Si no es a través de Cristo, ya estamos privados acá de la gloria de Dios, del contacto con Dios. La consecuencia en la eternidad será eso prolongado para siempre. Pero ya estamos privados acá. Por eso el mensaje del Evangelio es: Jesucristo es el Señor. Él quiere venir a reinar en nuestra vida hoy para seguir reinando en la eternidad. Él quiere acercarse a dirigir nuestra vida hoy para seguir haciéndolo en la eternidad. Es mucho más que un pasaje al cielo, ¿no? Que una tarjeta de invitación o una entrada al cielo. Tiene que ver con una entrada a la comunión con Dios acá y ahora, que se extienda para siempre. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero todos teníamos asegurada una sentencia desfavorable. Si Dios no interviene y no hace algo en nuestra vida, todos estamos muy complicados, separados de la gloria de Dios, porque ya estamos separados de su presencia hoy a causa de nuestro pecado. Y cuando hablamos de pecado, no hablamos necesariamente de esas cosas terribles, ¿no? Como la gente dice: yo no mato, no robo, no, dos, tres cosas más. Pecado es errar al blanco. Esa es la palabra que se usa para pecado. Y a veces le erramos por mucho, pero errarle por un poquito es errarle. Y todos erramos. Varias veces por día erramos al blanco, ¿no? Esto nos lleva al tercer punto, que es que todos tenemos demasiadas transgresiones, aunque por una sola ya seríamos culpables, ¿no? Nos dice la Biblia: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿No? Si uno dice: Dios, yo quiero que vos me aceptes porque soy bueno, dice: bueno, si es por eso, tenés que ser bueno en todo. ¿Y quién es bueno en todo y bueno siempre en todo? Nadie. A veces nos conformamos con no ser tan malos como otros, ¿no? Decimos: bueno, yo peco poco, me equivoco, le erro al blanco, pero no le erro tanto como aquel o aquella. Pero un ejercicio muy, muy simple, ¿no? Digamos, la Biblia nos dice que errar al blanco es pecado. Que todo aquello que no es para la gloria de Dios, que busca ese fin de la gloria de Dios, está no solamente en la acción, sino en los pensamientos, en las motivaciones, correctamente alineado con eso, es pecado. Es errar al blanco. Digamos que el más bueno de entre nosotros, el más buenito, el más santo, en el día tres veces le pide. ¿Habrá alguno que considere yo nada más que tres veces? No, ninguno se animó. Pero supongamos que hay alguno que tres veces. Tres veces en el año son 1095 veces. En un promedio, digamos, 70 años, son 76.650 veces. Digamos que 76.650 infracciones nada más, ¿no? Y nos presentamos delante de Dios y decimos, yo quiero que vos me aceptes porque soy bueno, porque no soy tan malo como el otro. Y Dios dice, el que quiera acercarse a mí a través de las obras tiene que cumplir toda la ley. Y vos te pensás muy bonito, pero le pifiaste 76.650 veces. ¿Qué hacemos con esto? Estamos muy complicados. Aparte, todos estamos bajo el justo juicio de Dios. A veces se juzga tanto, se cuestiona tanto la justicia, decimos, es justo, no es justo, hay justicia, no hay justicia. Bueno, Dios estableció que va a hacer un juicio, y ese juicio es justo, porque aparte, Él es la medida de la justicia. ¿Quién puede decirle a Dios, que creó y sostiene el universo, que no es justo? ¿No? Y la Biblia nos habla de esto, Romanos 2:5 dice, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Y mucho antes, el Salmo número 19:9 decía, el temor del Señor es puro, permanece para siempre, las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. ¿Quién puede decir que el Señor no es justo? ¿No? Si Él es el que decide la justicia, ¿cómo podríamos zafar de este juicio? De ninguna manera, ¿no? De hecho, veo que están todos esos vericuetos, ¿no? Decir, bueno, vamos a recusar al juez, vamos a no sé qué, vamos. Y en la Biblia aparecen estas cosas, ¿no? Pero Dios se presenta como un juez inapelable, porque no hay otro más arriba que el que decide. Es como la Corte Suprema del Universo. No hay más nada arriba para apelar. No solo eso, sino que es irrecusable. Nadie, porque si no, Dios tiene cierto interés y demás, o no se puede recusar a este juez. Job pensó algo por el estilo. Les leo Job 23. Él decía, a esto respondió Job, mi queja sigue siendo amarga, gimo bajo el peso de su mano. Ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, literalmente dice a su silla, ¿no? Como a su silla del juez. Ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Disputaría Él conmigo con todo su poder? Claro que no, ni me acusaría. Ante Él cualquier hombre recto podría presentar su caso y yo sería absuelto para siempre delante de mi juez. Y Dios le responde a esto en el capítulo 38, pero Él como dice, bueno, a ver, Dios me está tratando de esta manera, pero si yo pudiera exponer, y hubiera otro, no hay otro arriba de Él, ¿no? Dice, Dios me está tratando injustamente con esto. Si yo pudiera argumentar y alguien estuviera por arriba como para darle la razón a Dios o a mí, me la da a mí, dice Job. Y Dios en el capítulo 38 le responde, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas? ¿Cuándo? Y ahí empieza a hacerle un montón de preguntas, ¿no? ¿Cuándo yo hice esto? ¿Cuánto hay entre el este y el oeste? ¿Cuánto? ¿No? Digamos, ah, sí, le dice Dios, ¿no? ¿Querés un ping-pong de preguntas y respuestas? Vamos a ver, lean el capítulo 38 en su casa. Y Job dice, bueno, yo hablaba lo que no sabía, no entendía, no sé nada de lo que estaba diciendo, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Quinto lugar, todos estamos llenos de pruebas en contra y Dios tiene todas las pruebas. No es como en los juicios de este mundo, que hay que ver si te encuentran la prueba, ¿no? Que hay que ver si encuentran evidencias de lo que hiciste. Dios ve todo y está todo ante su mirada. El Salmo 139 nos habla de esto, que dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano, conocimiento tan maravilloso revela mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Ni lo hecho en la mayor oscuridad y en el mayor secreto se escapa de esa mirada de Dios. Ante ese justo juicio, estamos muy complicados por nosotros mismos, a no ser por la fe en Cristo. Y así como, digamos, el mensaje del Evangelio, así como esos titulares medios de crónicas, tendría un sin embargo insólito, noticia de último momento, viraje en la causa, ¿no? Allí en el libro de Romanos, Romanos capítulo 3, nos habla de un viraje extraordinario que el Señor da en favor nuestro, que va justamente en contra o de otra manera, de una manera completamente opuesta a la forma en la que se dan las cosas aquí en esta tierra. Nos habla de un juez justo que a la vez nos justifica y de un juez justo que se ofrece como sustituto o ofrece como sustituto a su hijo. Romanos 3:24 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios los ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús, ¿no? Y acá nos habla de dos expresiones que creo que estuvieron charlando hoy en la escuela bíblica, ¿no? Redención y expiación, ¿no? Eso de redención, de que Dios nos compra con su sangre, Dios nos redime, Dios nos saca de esa esclavitud para hacernos sus siervos, ¿no? Usando una de las figuras que usaban en los templos paganos, solamente que acá alguien sí paga de verdad, y es Él con su propia sangre. Y esta otra figura de la expiación, que era más de los judíos, que tenía que ver con ese traspaso del pecado al animal que se sacrificaba, presentando a Jesucristo como el Cordero de Dios, como aquel a quien Dios transfiere esa culpa de nuestro pecado. Entonces dice: Dios es justo y no va a dar por inocente al culpable. En nuestra justicia pasan muchas cosas. Él no va a dar por inocente al culpable, solamente que encuentra esta forma en la que Él mismo asume nuestra culpa para que nosotros podamos estar con Él para siempre, para absolvernos para siempre, para que no seamos privados de esa presencia y esa gloria de Dios para siempre. Nosotros disfrutamos esto. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo disfrutamos de esto. Y quizás alguno de los que escucha dice: bueno, no sé, yo pensé que más o menos era bueno, que Dios me aceptaba por cómo soy, porque vengo a la iglesia o porque, no sé. La realidad es que necesitas que Cristo perdone tus pecados. ¿no? Y entregarle a Cristo tu vida y reconocerlo a Él como ese Señor, como aquel que quiere gobernar tu vida desde ahora para siempre. Para que ese día, el día de ese juicio, no estés complicado, no estés complicada. Pero también es un desafío para todos nosotros hoy, porque estamos acá, pero este mundo está más complicado que Mancieri y necesita que le anunciemos el Evangelio. ¿Oramos? Señor, te damos gracias. Gracias porque estamos muy complicados, realmente. No había, desde nuestra perspectiva, ninguna solución a nuestra realidad, a ese quebrantamiento de tus mandatos que tantas veces hemos cometido. No tenemos excusa delante tuyo porque realmente muchas veces hacemos el mal aún sabiendo y otras veces quizás sin ni siquiera darnos cuenta, pero lo hacemos mal. Muchas veces no hacemos el bien que nos enseñaste y nos capacitaste a hacer. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz, aquel que absorbió esa maldición que nos correspondía a nosotros, porque fuimos nosotros los que quebrantamos tu ley. Señor, te damos gracias. Y si en esta mañana hay alguien que aún no te ha entregado su vida, que pueda hacerlo. Y pueda decirte, Señor, vení a gobernar mi vida. Vení a dirigir mi vida porque me doy cuenta que por más mejores intentos que tenga, no puedo y te necesito. Perdóname, te necesito. Si se lo decís así, el Señor viene a tu vida, te hace su hijo, te perdona para siempre todos tus pecados. Señor, te pedimos por todos nosotros que ya tenemos nuestra fe en vos y ya no somos privados de tu presencia, sino que al contrario, disfrutamos de tu presencia cada día. Señor, ayúdanos a conmovernos frente a un mundo que está tan complicado con su pecado, que está tan complicado lejos tuyo, que está tan complicado, privado de tu presencia y de la comunión con vos. Ayúdanos a compadecernos y a anunciarles el Evangelio. Ayúdanos a comentarles que vos podés dar un viraje en su vida, desde hoy y para siempre. Ayúdanos a amar al prójimo y a anunciarles tu gracia, tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús.